es lo mismo en mí desde que tú has venido a mí, dejándome un anhelo, ser como un espejo, reflejar tu luz, ser como una estrella, iluminar el cielo. Nunca será tarde, pues mi corazón siempre está dispuesto a escuchar tu voz. Dime lo que quieras que haga para ti, no te fallaré, puedes confiar en mí. Allí estaré, tus deseos cumpliré, sé que al fin lo lograré, hasta el cielo llegaré. Allí estaré, tus deseos cumpliré, sé que al fin lo lograré, hasta el cielo llegaré. Tu dulzura y abrigas mi ser, me das tu ternura y me permites ver que tu majestad todo lo puede hacer. Envíame ahora, yo por ti iré. Nunca será tarde, pues mi corazón siempre está dispuesto a escuchar tu voz. No te fallaré, puedes confiar en mí.